Números del 1 al 1000. Lo que sí es muy importante en inglés es que después de las centenas siempre decimos la palabra and, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer ahora es simplemente leer en voz alta los siguientes números. Presta especial atención a cómo los pronuncio, ¿vale? Annie. 101. 101. 202. 202. 303. 303. 404. 404. 505. 505. 606. 606. 707. 707. 808. 808. 909. 909. 111. 111. 222. 222. 333. 333. 444. 444. 555. 555. 666. 666. 777. 777. 888. 888. 999. 999. Y 1000. 1000. Ahora te pongo a ti a prueba. 740. 853. 397. 804. And 130. ¿Qué tienes, Annie? 740, 853, 397, 804 y 130. Muy bien. 422, 965, 506, 238 and 315. 422, 965, 506, 238 y 315. Muy bien. 650, 811, 227, 983 and 451. 650, 811, 227, 983 y 451. Good. 112, 580, 642, 335 and 219. 112, 580, 642, 335 y 219. And finally, 403, 789, 910, 396 and 637. 403, 789, 910, 396 y 637.